Hay que ver lo que estamos viviendo. Estos son las 7 plagas. De hace 2 años acá estamos soportando. Esto parece mentira. Tanta calamidad de... Hasta los ateos ya mismo vamos a estar rezando. Quillos, que tanta cosa seguía. Lo último, el polvo este. Esto es un castigo divino. Ya no da tiempo ni de odiar ni envidiar al vecino. Vamos arriba. Hay que ver lo que estamos viviendo. Estos son las 7 plagas. De hace 2 años acá estamos soportando. Esto parece mentira. Tanta calamidad. Hasta los ateos ya mismo vamos a estar rezando. Yo ya me estoy pensando coger mis cosas y seguir al colega andando. Puede que sea él, se llama Moisés y siempre va rezando. Yo le he escuchado decir, más vale irse ahora, que nos va a costar menos trabajo. No tendré que abrir las aguas porque los pantanos están todos bajos.